pasear al parque donde te conocí para recordar aquel día tan feliz que estaba cayendo la tarde del mes de abril y entre los jardines de pronto te vi. De pronto te vi y te acompañé. Qué bello fue que nacía un romance. De pronto te vi y te acompañé. Qué bello fue que nació nuestro amor. Vamos a pasear al parque donde te conocí para recordar aquel día tan feliz. Estaba cayendo la tarde del mes de abril y entre los jardines de pronto te vi. De pronto te vi y te acompañé. Qué bello fue que nacía un romance. De pronto te vi y te acompañé. Qué bello fue que nació nuestro amor. Qué bello fue que nacía un romance. De pronto te vi y te acompañé. Qué bello fue que nació nuestro amor.